Hoy el Señor está declarando sobre ti, mientras yo voy a estar predicando, el Señor va a estar declarando sobre ti esta palabra profética. Y esta palabra profética va a marcar un tiempo nuevo sobre tu vida. Un tiempo nuevo sobre tu vida. Cuando salíamos de ministrar a los niños, 2 horas, notamos que algunos se nos cansaban. Y yo le decía a alguien, cuando hay un aguacero que dura 2 horas, con que tú salgas a exponerte 10, 15 minutos, tú te vas a mojar. De pronto no vas a estar expuesto las 2 horas, pero con 15 minutos tú vas a estar chorreando agua. Lo que quiero decir con esto es que este tiempo nuevo, iglesia, es para nosotros. Es un tiempo de Dios para nosotros, pero como todos los deseos de Dios, hay una parte que depende de Él y hay una parte que depende de nosotros. Aún así, tú eres convocado. Hay deseo de Dios sobre tu vida para este tiempo. Amén. Vamos a buscar Isaías 35. Isaías 35 es un pasaje corto del versículo 1 al 10. Yo quiero decir, esta es una palabra que Dios dio para Israel, una palabra que tuvo, según los teólogos, un primer cumplimiento tras el regreso de Israel después de la cautividad babilónica. Hay algunos que hablan de un cumplimiento total en el milenio, pero Dios ha tomado esta palabra para nosotros como iglesia y la podemos aplicar para nosotros como iglesia en este tiempo. Es una palabra de Dios para nosotros. Versículo 35, ¿lo tenemos todos? ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, la hermosura de nuestro Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿A qué les recuerda esto? Señor Jesús haciendo milagros, ¿se acuerdan? Sordos recibiendo el oído, ciegos recibiendo la vista, mudos siendo liberados en el habla, cojos saltando. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ni habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Yo voy a estar hablando en esta mañana de los 2 primeros versículos de este capítulo 35 de Isaías. Los 2 primeros versículos, vamos allá. Versículo primero: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Yo he titulado a este mensaje días de fiesta. Días de fiesta, porque si usted va conmigo a esos pasajes, usted ve mención tras mención de palabras relacionadas con el gozo, con la alegría, con un tiempo de fertilidad, con un tiempo de esplendor, con un tiempo de belleza. un contraste de un tiempo de desierto, de soledad, de algo infructuoso, con un tiempo nuevo donde hay una canción de Dios cantando sobre nosotros, donde somos vestidos con un vestido nuevo de esplendor y de belleza. Mire cuando dice se alegrará, después dice se gozará, después dice florecerá, y no solo florecerá, florecerá profusamente, quiere decir abundantemente. No será una flor tímida, sino un florecimiento abundante. Y cantará, pero no dice cantará de cualquier manera, sino que cantará con júbilo, como hoy, cuando el pastor les llevó a hacer ese grito de júbilo. Un júbilo es algo que llena tu corazón y te hace cantar y gritar con fuerza, con entusiasmo. Incluso hay gente que llora cuando grita de júbilo, como Karina Corbalán, que cuando se ríe llora. ¿La han visto llorar? Así, hermosura, gloria, un tiempo nuevo de Dios para nosotros. Y el primer punto de este sermón yo lo he titulado el desierto como un lugar de paso, pero no de destino final. El desierto como un lugar de paso, pero no de destino final. El pueblo de Israel, por alguna condición, por alguna situación particular, había estado en un desierto. Nosotros como cristianos, hay tiempos donde podemos entrar en un desierto. Pero veamos qué significa desierto, porque aquí se está usando varias palabras que reflejan esta idea de desierto, desierto, yermo. La palabra desierto es usada, hay cuatro palabras que son usadas en la Biblia para hablarnos de desierto. Y estas cuatro palabras hablan de matices diferentes del desierto. Y cuando nosotros leemos la palabra desierto, no siempre va a tener el significado, el mismo significado siempre en el original. La primera palabra hebrea que habla de desierto es la palabra midbar, midbar, que significa conducir o apacentar el ganado. La gente de Palestina está acostumbrada a la imagen del desierto, que no siempre es estéril, que no siempre es árido, que no siempre es seco. Ellos están acostumbrados a que después de las lluvias del invierno, el desierto empieza a florecer. Por eso ellos pueden llevar sus ganados y ser apacentados en esos lugares, porque sí hay hierba, ellos sí pueden comer y beber los animales. Entonces ellos están familiarizados con esta idea de un desierto que no siempre es estéril, un desierto que no siempre está seco, sino que a veces después de la lluvia de invierno se viste de verde hierba, se viste de florecillas, se forman estanques de agua. Esta es la idea de desierto, no necesariamente de un lugar estéril o sin agua ni vegetación. Midbar. La siguiente palabra es Arabah, Arabah, con H al final. Esta palabra sí describe una zona estéril y árida, una zona estéril y árida, y se emplea generalmente en contraposición a una tierra fértil. Y generalmente suele identificar la zona del sur del Mediterráneo, que sí es una zona árida y estéril. La siguiente palabra es Yesimón. Yesimón nos matiza, nos da ese matiz del desierto como un lugar solitario, un lugar por el que no pasa nada ni nadie, un lugar desolado, solo. Y la siguiente palabra es Horbat, con H, Horbat. Y nos da este matiz de una tierra, incluso algunos hablan de un país, una tierra, un pueblo, una aldea que ha sido desolada, que ha sido destruida y que está en ruinas. Una ciudad que quizá en otro momento tuvo su esplendor, pero que ha sido destruida o desolada. ¿Han visto casas abandonadas? Aquí se ve mucho, a veces uno va por la autovía y ve casas abandonadas. Esta es la idea de esta palabra Horbat, algo que está desolado, que ha sido destruido, que ha sido abandonado. desierto. La siguiente palabra que vemos aquí, está hablando el Señor que se alegrarán el desierto y la soledad. Y dice, y el yermo, porque es esta misma idea de desierto, pero ahora está usando otra palabra que se llama yermo. Y el yermo es una tierra baldía. El yermo es una tierra en la que lo que tú plantas no germina. Es una tierra estéril. Es una tierra donde incluso las personas que ya conocen ese tipo de tierra dicen, ¿para qué plantar si ya sabemos que está asegurado el fracaso? Es una tierra donde ni siquiera el que conoce la tierra se va a atrever a plantar, porque dice, ahí nada va a germinar. Pero el Señor dice sobre estas personas, alégrate, alégrate desierto, alégrate soledad, yermo, gózate. ¿Me entienden lo que el Señor está tratando de decir? La idea de desierto a nivel espiritual también tiene un significado muy profundo. La podemos usar de dos maneras: el desierto en la persona que no conoce a Dios. La persona que no conoce a Dios tiene su vida muerta espiritualmente. Para la persona que no conoce a Dios, podemos decir que vive en un desierto. Su vida es estéril, está muerta, está vacía. Pero también podemos enfocarlo desde el punto de vista del cristiano, donde los cristianos también podemos entrar en un desierto. Los cristianos también podemos entrar en estos tiempos de desierto. El desierto para un cristiano es un lugar de prueba. Es un lugar donde tú eres humillado, donde tú eres quebrantado, donde tú eres tratado por Dios para entrar a poseer algo, para entrar a algo mayor. Por eso les he dicho, el desierto es un lugar de paso. El desierto no es tu destino. Dios no quiere, como hijos de Dios, que nos quedemos en el desierto. El desierto es un tiempo que tiene un inicio y un final, y que tiene un propósito, y lo que Dios quiere es que ese propósito se cumpla. Pero tú no has sido rescatado de Egipto para quedarte en el desierto ni para morir en el desierto. Tú fuiste rescatado de Egipto, que es símbolo del mundo, para entrar en una tierra prometida, una tierra de bendición, una tierra donde hay gigantes y hay enemigos, pero también hay poder de Dios para conquistar lo que nos promete y vencer a nuestros enemigos. Canaán nos habla de abundancia, Canaán nos habla de vida espiritual, de plenitud, de riqueza. Pero algunos entran al desierto y se quedan en el desierto 40 años. Algunos entran en el desierto y aunque Dios no quiere que mueras en el desierto, algunos pueden morir en el desierto. El pueblo de Israel murió en el desierto. Los que murieron en el desierto murieron por la obstinación. ¿Sabes lo que es la obstinación? La obstinación es el lado negativo de la determinación. La obstinación es cuando tú te resistes voluntariamente, y en este caso a Dios y a su forma. El pueblo de Israel fue obstinado. Se paró firme en lo malo y dijo, no, Señor. Y Dios dio señales, manifestaciones de su fidelidad, de su poder, de su misericordia, de su bondad. Pero ellos se pararon firmes y dijeron, no, nos mantendremos en nuestra incredulidad, nos mantendremos en nuestro pecado, nos mantendremos en nuestra dureza de corazón. Tú puedes entrar al desierto por tu propia decisión. Puedes entrar voluntariamente al desierto, como entró el pueblo de Israel necesariamente, pero El pueblo de Israel murió en el desierto por su obstinación, como he dicho. Tú puedes entrar por tu propia decisión, no es Dios quien te lleva, porque vemos también el caso donde tú puedes entrar en el desierto porque Dios te lleva, como llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado. Hay propósito de Dios en el desierto, pero a veces podemos entrar en el desierto sin que sea el deseo de Dios para nosotros, porque el desierto será un lugar de sufrimiento. El desierto será un lugar de prueba, como he dicho. El desierto será un lugar de humillación. El desierto será un lugar donde sale a la luz lo que hay en mi corazón, donde tú te sientes solo, confundido, ahogado, temeroso, estéril. El desierto es un tiempo donde el cristiano entra, donde no ni siquiera da fruto, donde no siente a Dios, donde se siente solo, vacío, sin fuerzas. ¿Cómo va a querer Dios que tú entres en este tiempo a menos que Él esté contigo como con el Señor Jesús para llevarte a algo mayor? ¿Cómo va a querer Dios que entremos a un tiempo de sufrimiento sin propósito, sin que sea parte de su plan? Podemos entrar en el desierto por nuestra propia decisión, como dice Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Búsquenlo, por favor. Jeremías 2:13 dice: "Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua". Aquí tenemos algo que nos ayuda a entender por qué podemos entrar en el desierto. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuántos de nosotros dejamos voluntariamente a Dios de lado? ¿Cuántos de nosotros día a día tomamos decisiones de dejar a Dios al margen de nuestras decisiones, de nuestras vidas, de nuestros sueños? Me dejaron a mí fuente de agua viva. En Juan 4:10, todos saben que esta es la historia del Señor Jesús y la samaritana. El Señor Jesús le pide agua a la samaritana y en el versículo 10 el Señor le dice: "Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva, agua viva, no un estanque. Agua viva". Y en el versículo Juan, en Juan versículo, capítulo 7, versículo 37, se nos dice, ¿cuál es esa agua viva? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva". Y miren el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa con el que fuimos sellados cuando le conocimos. Esas son las aguas vivas, el Espíritu de Dios morando en nuestro interior, calmando nuestra sed. Hermanos, sed tendremos siempre, necesidades. La sed representa la necesidad, necesidad, la más grande de todas, la espiritual. Estamos vacíos sin Dios y por eso no se llena el vacío hasta que venimos a Dios. Pero hay más necesidades, seguimos vivos, necesidades físicas, emocionales, aún espirituales, siguen existiendo. Pero para todas esas necesidades ya hay mesa puesta delante de nosotros. Dios morando en nosotros supliendo nuestra más grande necesidad. El problema de cuando nosotros, debiendo sentirnos satisfechos y llenos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y en lugar de venir y saciar nuestras necesidades día a día en Él, vamos a otros lugares como si no hubiéramos conocido la fuente de agua viva, como si esa fuente no brotara ya de nuestro interior. ¿Me están entendiendo? El problema es cuando tú tienes todo para vivir la fe en plenitud y abundancia, para ser saciado cada vez que tienes necesidad. Yo quiero decirte, la mayor parte de los problemas, la mayor parte de las cosas que te impiden crecer, no están afuera, están dentro de tu corazón. Porque lo de afuera no te va a llenar, no te llenó nunca. Por eso vinimos rendidos a los pies de Jesús, porque nada nos saciaba. Estábamos como esa samaritana, infelices en nuestra manera de vivir. Y venimos a aquel que nos ofrece una vida plena y completa día a día. Y en lugar de venir a Él, estamos buscando en esas cisternas ríos de agua viva. Tiene que ver con algo que está fluyendo, algo que se oxigena, algo puro, algo limpio, algo continuo. Cuando estuvimos en Galicia hace 3 años, fuimos al inicio de un río por Fez, y la gente iba desde sus casas y llevaba bidones para ir a poner, recoger agua de ese lugar, porque el agua sabía maravilloso. Nosotros fuimos allá, ¿te acuerdas? Porque donde estábamos habíamos hecho intercambio de casas con unos misioneros allá, y ellos les gustaba también ir. Y una vez le dijimos al que cuidaba la casa, nosotros vamos. Maravillosa la experiencia. Nosotros allá también buscando esa fuentecita para poner nuestros bidones y beber de esa agua. ¡Wow! ¿Cómo podemos pretender calmar la sed con algo diferente al agua? ¿No te pasa cuando tienes sed que solo el agua te calma la sed? El cristiano tiene la mejor agua, la fuente de agua viva, ni siquiera afuera, dentro de él, morando en él, para que todas sus necesidades ya sean cubiertas. Porque aquel que nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Y en lugar de eso, vamos a las cisternas. Las cisternas son usadas, estanques, para recoger el agua de lluvia. Y acuérdense lo que pasa con un agua que está ahí estancada, que no se oxigena, poco a poco pierde su calidad, su sabor, y encima puede ser una cisterna rota porque eran cavadas en la piedra, y a veces la piedra se rompía y se filtraba el agua y se salía, y a veces eran cavadas en arena y la arena absorbía el agua. O sea, no solamente era una cisterna, sino que a veces estaba rota. Y a veces nosotros vamos como cristianos a beber a esas cisternas rotas. Por eso nos sentimos frustrados, porque estamos buscando satisfacer necesidades que solo pueden ser satisfechas en Dios. Solo Dios puede quitarte la sed, solo Él. Y lo que no es Él te quitará la sed temporalmente, pero volverás a tener sed. Volverás a tener sed. Y eso trae frustración. ¿Y cuántos de nosotros a veces dejamos voluntariamente a Dios? Dejamos voluntariamente lo que sabemos que tenemos que hacer. Dejamos los principios que ya sabemos, porque lo sabemos, son los que nos llevan a caminar hacia adelante con paso firme. En estos días, cuando oraba por uno de los jóvenes, le decía al pastor, veía como pasos firmes, como y yo podía mirar como esta persona que cuando pone el paso, como deja una huella, como el elefante en la arena. Yo le decía, yo veía a esa persona, sus pasos dejaban una huella y era una huella grande. Necesitamos saciar nuestra sed en Dios. Principios espirituales. Mi esposo me contaba en estos días que estaba viendo por internet unos reportajes que se llaman Yo soy el número 2. Y salen varios cristianos, en 5 minutos entrevistan a cristianos que empiezan a contar su testimonio y al final terminan diciendo, yo soy el número 2 porque Cristo es el número 1. Y entonces escuchó el testimonio de este Alex Kendrick. ¿Saben cuál es? El de A Prueba de Fuego, Flywheel, todas estas películas que hemos visto 10 veces aquí en la iglesia. Que vemos como la peli de las vacaciones, la peli de la Navidad, la peli del ayuno, y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Pero este hombre cuenta que él, cuando se mete en estos proyectos de hacer las películas, quiero decirles que las películas de ellos son un éxito en Estados Unidos, son presentadas en cine y recaudan millones de dólares. Esa peli de A Prueba de Fuego para matrimonios creo que recaudó 10 millones de dólares en los cines de Estados Unidos. Entonces él cuenta todo el testimonio y tal, pero él dice que cada vez que se embarca en estas películas, que lo absorben mucho, mucho, mucho las películas. Y dice que haciendo esa película A Prueba de Fuego, que saben que es una película enfocada en matrimonios, él tiene una crisis matrimonial. Porque se enfocó tanto, tanto, tanto en la película que desplazó su matrimonio. Y empezó a tener una crisis tremenda. Y entonces dice que cuando estaban lanzando la película, y saben que él también lanzó un libro que se llama El Desafío del Amor, que es para restaurar matrimonios, él estaba en terapia matrimonial para restaurar su matrimonio. Y entonces él lo cuenta, nos pareció tan bonito que lo contara, porque él es honesto y lo cuenta, y él dice, todo lo que yo escribí era cierto, pero dejé de practicarlo. Y cuando dejé de practicarlo, vino la crisis. Amados, sabemos cuál es el camino. Sabemos cuál es el camino. Cuidémonos de dejar voluntariamente ese camino, porque vas a entrar en crisis y vas a ir al desierto. Y quiero decirte, en el desierto hay soledad, hay sufrimiento. En el desierto nadie puede ayudarte. Cuando las personas están en el desierto, saben, se sienten abandonadas y defraudadas porque nadie les ayuda. Dios, solo Dios puede ayudarte, porque el problema es más profundo y es de tu corazón. Solo puedes salir del desierto volviéndote sobre tus pasos. Cuando todo empezó en crisis, cuando empezaste a dejar voluntariamente el camino de Dios y su manera y sus principios, y empezaste a buscar en otras cosas lo que solo podías encontrar en Dios. Solamente en Dios. Puedes entrar en el desierto por voluntad de Dios, como el Señor Jesús. 40 días, Mateo 4. 40 días. Pero ¿qué pasó? Al final, Él sale, y en medio de su tentación, ¿qué pasa? Victorioso, poderoso. El desierto es un lugar de dependencia de Dios. Dios te enseña a depender de Él. Dios enseñó al pueblo de Israel a depender de que Él era el que les daba el alimento. Él era el que permitía que sus vestiduras no se pusieran viejas. Él era el que les protegía de los enemigos. Dios debe ser todo para nosotros. Cuando tú vas al desierto, porque Dios te lleva, sí te lleva para probar tu corazón, pero te lleva para entrar en una dimensión mayor de dependencia con Él. Y si tú sales del desierto después de haber dependido día y noche de Él, tú vas a ser probado y tú vas a tener victoria, porque tú sabes que el secreto de tu victoria es depender de Él. No hacer planes sin Él. No soñar si no son sus sueños. No satisfacer en tu vida nada que no venga de Él ni haya sido puesto por Él. Tú puedes, como el Señor Jesús, tener una experiencia de victoria en el desierto si has sido llevado al desierto por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Y Dios declara con esta palabra de Isaías 35, es tiempo de salir del desierto. Es tiempo de salir del desierto. Eso es lo que está declarando Dios. ¡Wow! Hay un cambio de condición. Tú que has estado en el desierto, alégrate. Tú que has estado, tú que has sido una tierra baldía, una tierra infructuosa, una tierra donde los que te han visto dicen, ¿y para qué se siembra ahí? Ese no va a dar fruto nunca. Hoy Dios está diciendo, tú puedes cantar de júbilo. Tú puedes gozarte y alegrarte, porque en este tiempo yo he dicho que van a haber flores, no solamente va a haber semilla que brote, se van a adornar de flores tus terrenos, tu corazón. No solamente habla de fertilidad, sino de belleza. Es el tiempo donde el desierto ya marca un final. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y no es la rosa que nosotros conocemos, porque en Tierra Santa no hay la rosa como nosotros conocemos. Es una flor que se llama flor de azafrán, o narciso de otoño, o flor de otoño. Es ese tipo de flor la que va a adornar ahora esas tierras baldías, esos yermos. Es un tipo de flor que no necesita ni tierra ni agua para desarrollarse. No necesita tierra ni agua para desarrollarse. No sé cómo vas a ser fértil. Puede que no haya lluvia, pero Dios dice, tú eres tierra fértil, como en España. Puede que no haya lluvia, como la hay en Estados Unidos, o en Argentina, o en Colombia, pero Dios va a hacer que florezcamos. Como la fe como una patata, el milagro no fue que llovió para que la patata brotara, sino que la tierra se volvió fructífera. El milagro fue que no hubo lluvia y hubo cosecha. De pronto, eso es lo que Dios está diciendo hoy sobre nosotros. Aunque no haya lluvia, aunque no haya agua, aunque no haya fuentes de manantiales, tú vas a florecer. Porque la belleza con la que yo te cubriré no necesita agua. No necesita que la tierra sea tierra fructífera, yo la hago que sea fructífera por mi espíritu. Puede que no tenga las condiciones naturales, pero la unción que yo imparto hace que la tenga. Hace 2 semanas el Espíritu Santo de Dios trajo una palabra profética en lenguas. Algunos no saben lo que pasó. John empezó a hablar una palabra profética en lenguas. Esto ocurría y lo vemos en Corintios, nos enseñan cómo funciona esto. Es una palabra de Dios dada en lenguas. Debe haber interpretación en lenguas, porque si no, dice el apóstol, no tiene sentido, nos quedamos todos que no hemos entendido. Pero entendemos que los dones tienen que empezar a fluir de nuevo. Y entonces al final vino esta palabra y después alguien me dijo que había entendido algo. Y yo traté de hacerle preguntas para saber si efectivamente había entendido la palabra. Porque cuando hay una palabra en lenguas, una palabra profética en lenguas, es lo mismo que le pasa a las personas cuando conocen varios idiomas. Tú estás escuchando a una persona hablar, y tú estás entendiendo porque sabes inglés. Más o menos es lo que tiene que funcionar en este caso. Y la palabra, la persona de lo que entendió de la palabra profética fue algo así, como que Dios había escogido corazones para los que quizá, por los que quizá nadie diera nada, y los había escogido para poner su gloria en ellos. Como que no llamáramos, no menospreciáramos esos corazones, porque Dios los había escogido para poner su gloria en ellos. Eso es que florezca una tierra baldía o un yermo. Alguien que para los hombres es nada, es nadie, pero Dios dice, en mí será una persona útil, tan útil que muchos de los que le menospreciaron dirán, ¡ah, grandes cosas ha hecho Jehová! ¿Amén? Amén. Eso es lo que viene sobre nosotros. Y en lugar de todo esto, miren lo que dice, versículo 2, le será dada, dice versículo 2, florecerá profusamente, que ya les dije, abundantemente de estas flores, de estos narcisos de otoño, florecerán abundantemente y también se alegrará y cantará con júbilo. Y dice que les serán dadas tres cosas. Voy a mencionar brevemente estas tres cosas que les serán dadas, porque esto va a hablar del carácter, de esto nuevo que Dios nos quiere dar. Lo primero que les será dada, que nos será dado en este caso, es la gloria del Líbano. La gloria del Líbano. ¿Por qué puedes alegrarte y por qué puedes gozarte? Porque viene un tiempo donde te será dada la gloria del Líbano. ¿Y qué es la gloria del Líbano? La gloria del Líbano hace referencia al árbol del cedro. El árbol del cedro es la gloria del Líbano, un árbol que por sus características es asociado con el cristiano, con el justo. Dice la palabra en el Salmo 92:12, el justo crecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Por qué crecerá como el cedro en el Líbano? Porque el cedro tiene unas características que le hacen ser el mejor árbol por excelencia. Incluso en Ezequiel 31:8 dijo Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. No hay ningún árbol que se compare con el cedro. Es como cuando hablamos del rey de los animales, el león. Aquí el árbol, el cedro, es el rey de los árboles. Es un árbol que es muy honrado en el oriente por estas características. El árbol más mencionado en la Biblia florece, puede florecer en zonas árticas, zonas de mucho frío, como en zonas tropicales. Puede brotar a la orilla del río de aguas, como puede brotar en las montañas. Sus raíces pueden, depositarse o cavarse por las rocas. Es un árbol fuerte, robusto. Se distingue justamente por su fuerza, por su firmeza, por su vigor, porque es perdurable. Dice que este árbol es tan fuerte que puede soportar las tempestades más duras. Es un emblema de realeza. Algunas características más específicas. El cedro es, reconocido por su altura. Es un árbol que puede alcanzar hasta 40 metros. Yo nunca he visto nada tan alto. 40 metros, con un tronco muy grueso, derecho y ramas horizontales. He visto fotos de cedros ubicados así como en despeñaderos y él se mantiene recto, firme, anclado en las rocas. Tiene un agradable aroma. Es conocido su aroma. Y yo pensaba en el cristiano, Nuestra vida, que hemos estado hablando de adoración, debe ser un perfume agradable delante de Dios. El cedro tiene raíces que crecen por metros y metros buscando la humedad. Puede crecer donde no hay humedad, pero parece que la busca hasta que la haya. De alguna forma, sus raíces la buscan. Y esto nos habla de buscar nuestra vida, anclar nuestra vida en la palabra de Dios. El cedro tiene un follaje siempre verde, nos habla de frescura. Su madera nunca se pudre, tiene esta cualidad de que su madera nunca se pudre. Esto nos habla de pureza. Nuestro corazón siempre debe ser un corazón puro delante de Dios. Su madera da la mejor madera. Esto me habla de valor, pero también me habla de utilidad. Amados, que para lo que Dios nos llame seamos los mejores. Que para lo que Dios quiera usarnos, digamos, aquí estamos, Señor, somos los primeros. Que otros no quieren, no importa, yo quiero, Señor, yo asumo mi responsabilidad. Aquí estoy para hacerlo, ¿cómo? De la mejor manera, con excelencia, la mejor madera. Otra peculiaridad es que la madera del árbol del cedro no es vulnerable a insectos y gusanos. Más bien es repelente. Y yo pensaba, el cristiano que se para en obediencia tiene la autoridad no solo para resistir toda obra del enemigo, sino para quebrantar toda obra del enemigo sobre su vida y sobre su casa. Podemos repeler aquello que nos quiere dañar. Y el aceite de cedro también tiene propiedades usadas en la medicina. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida para otros? Palabras de sanidad, vidas que son usadas para restaurar. Y también les será dada, además de la gloria del Líbano, la hermosura del Carmel y de Sarón. Mire que está hablando de la gloria del Líbano como si nos fuesen dadas características de ese árbol que le hace ser reconocido como majestuoso, como el mejor árbol. Características de fuerza, de firmeza, de vigor. Pero también nos habla de hermosura del Carmel y de Sarón. El Carmelo es símbolo de belleza y fertilidad. Es una de las regiones más fértiles de Israel y se conserva verde, a pesar de que ya sabemos que no llueve, sino solamente en invierno. Carmelo significa jardín de Dios o viña de Dios. Con eso nos podemos dar la idea de lo que es el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, en su época, les dije, símbolo de belleza. De hecho, se usaba esta expresión, tener la hermosura del Monte Carmelo. Cuando se decía, Camila, tienes la hermosura del Monte Carmelo, era como, wow, qué guapa que es, qué bonita que es, de verdad que es bonita. A eso se refiere con la belleza del Monte Carmelo. En Cantares 7:5, Salomón la usa para hablar a su amada y le dice, tu cabeza erguida como el Carmelo. Era un símbolo de belleza. Y el Sarón, la hermosura de Sarón, también es caracterizada, es conocida por su belleza. Sarón significa llanura y también era una de las llanuras más fértiles de Palestina. Era un lugar de mucha belleza. De hecho, en aquella época era reconocido como un lugar muy hermoso. La tsunamita se dice de ella misma en Cantares 2:1, se describe como la rosa de Sarón. De hecho, volvemos a decir lo mismo, no es una rosa como la conocemos. Es un tipo de rosa que se llama situ, que crece en aquel lugar. Pero indudablemente era muy hermosa. Se cree que esos lugares estaban lleno de estas flores, adornado con estas flores. Incluso hoy en día se compara al Señor Jesús, se le llama la rosa de Sarón, por su belleza. Decir que esto no es algo bíblico, no se sabe ni cuándo se empezó a comparar al Señor Jesús con la rosa de Sarón. Y también habría que dudar si era por su belleza. Recuerden que la palabra dice que tanto como guapo no era, pero por supuesto la belleza de su presencia, sin lugar a dudas, lo marcaba. Te será dada, te será dada, te serán dadas unas características que tiene el cedro. Te serán dadas esas características que hacen que el cedro sea un tipo del cristiano. Fuerte, firme, vigoroso, que resiste cualquier tormenta y cualquier tempestad, que es capaz de resistir a sus enemigos, de repelerlos, porque tus enemigos saben que tú eres un hijo de Dios que camina en autoridad. Yo quiero decirte, tú ganas tu autoridad en Dios en lo privado, en lo privado, donde nadie te ve. Allí es donde tú ganas autoridad, donde no haces lo que Dios espera para que los hombres te vean. Tú no tienes lugares privados donde Dios no pueda entrar. Tú no tienes lugares privados donde Dios no pueda decirte algo. Allí en los lugares privados es donde tú demuestras tu verdadera obediencia. Allí donde solo te ve Dios y lo que te importa es lo que Dios vea. Pero quiero decirte, esa es la que te da autoridad. Esa actitud es la que te da autoridad. Esa es la que hace que cuando tú camines, los demonios tiemblen, porque saben que tú eres un hijo de Dios que camina en obediencia. Te será dada la gloria del Líbano. Ponte de pie. Te será dada la hermosura, la fertilidad. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de ser terrenos que nadie compra. Ya no es tiempo de ser terrenos en los que nadie sembraría. Ya no es tiempo de ser terrenos por los que nadie ni siquiera se esforzaría. Es tiempo de transformación de Dios sobre nosotros. Es tiempo de que vuelvas al lugar donde estabas viviendo en la plenitud de Dios, en obediencia. Qué importante es esta palabra, obediencia. Es el tiempo de salir del desierto. Quizá hoy tú no estás en el desierto, pero quizá puedes estar a punto de entrar si tus pasos siguen avanzando en obstinación, dejando a Dios de lado. Quizá hoy esta palabra, que para algunos que están en el desierto, bien sea porque se han metido o porque Dios los ha metido, les está diciendo, es una voz de esperanza, es una palabra de esperanza, es una palabra que declara tiempo nuevo. Pero quizá para otros hoy es una palabra de advertencia. Cuida tus pasos de deslizarse. Cuida tus pasos de deslizarse. Cuida tus pasos de menospreciar las palabras, las invitaciones. Cuida tus pasos hoy de seguir por el lugar incorrecto que te lleva a la frustración, a la amargura. Cuídate hoy de las cisternas rotas, hoy, que solo te dejan más sediento y frustrado. Hoy, si has estado buscando en cisternas rotas, vuelve a la fuente. Vuelve a la fuente de agua viva. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos hoy. Cierra tus ojos hoy. Oh, Señor, dile, yo quiero hoy recibir esta palabra para mi vida. Yo quiero hoy recibir esta palabra para mi vida, Señor. Yo quiero hoy alegrarme en mi desierto. Yo quiero hoy alegrarme en mi soledad. Yo quiero hoy gozarme en medio de mi tierra seca, Dios, de mi tierra árida, de mi tierra que se ha vuelto infructuosa, de mi tierra por esa que hoy todos pasan y que nadie mira y que nadie considera y que quizá ni recuerdan, Dios. Hoy yo quiero cantar, hoy yo quiero alegrarme sobre este tiempo nuevo que tú declaras sobre mi vida, sobre este tiempo de gracia, sobre este tiempo de gloria, sobre este tiempo de bendición, sobre este tiempo de canción, sobre este tiempo de poder, de victoria, sobre este tiempo donde las esperanzas ya ven su respuesta. Por este tiempo, Dios, este tiempo de cielos abiertos sobre mi vida, sobre mi familia, este tiempo de cielos abiertos sobre este lugar. Oh Dios, yo recibo, Dios, yo recibo. Levanta tus manos y dile: yo recibo, Dios, tu mano hoy que me toca. Si tú necesitas un toque de Dios hoy Dios quiere tocarte, porque Él quiere traer esta palabra sobre ti. Hoy dile: Señor, yo estoy aquí para recibir esta palabra. Señor, quizá no toda mi vida ha estado en desierto, pero he tenido áreas de desierto, áreas infructuosas, áreas donde no he visto tu gloria, ni tu esplendor, ni tu belleza. Áreas, Señor, que han estado desoladas, han estado vacías, han estado secas. Hoy yo quiero tu esplendor, Dios. Yo te lo digo, yo también, Señor, yo quiero tu esplendor sobre todas las áreas de mi vida, Señor. Yo quiero tu belleza, yo quiero tu perfume, yo quiero tu fragancia. Yo quiero, Dios, que me vistas de una gloria mayor de tu espíritu, como nunca antes, Dios, la he experimentado. Yo quiero hoy que se abra delante de mí, Señor, el cielo, y poder verte con claridad, poder entender tu corazón. Hoy oramos, Dios, como oró Salomón: danos un corazón entendido, un corazón que conozca tu corazón, un corazón que ame tu corazón, un corazón que pueda apartarse de lo malo, un corazón que pueda amar, Dios, todo lo que a ti todo lo que tú amas y te apasiona. Oh, yo quiero una gloria mayor. Yo quiero una gloria mayor sobre esta casa. Y yo creo esta palabra hoy y la recibo, Dios. Recibo esta palabra como tu palabra sobre esta casa, como una palabra que se para hoy, que se posiciona sobre cada uno de los miembros de esta iglesia, de tus hijos, Dios. Y esta palabra hoy se decreta sobre ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Palabra de Dios que se decreta y se libera sobre nuestras vidas hoy. Reverdece la tierra seca hoy. Reverdece, florece, canta y se alegra la tierra seca en el nombre de Jesús. Hoy se levantan las manos cansadas y las rodillas cansadas para recibir con esperanza y con fe tu palabra de vida sobre nosotros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame.